E. Paristera Diamonds, The Triptychon, fue el esperado álbum con el que regresa Tom Gabriel Warrior a los escenarios tras la desaparición de Celtic Frost en 2008. Un disco malo, pero no en sentido peyorativo, sino el real, el antiguo, al que se refiere el Padre Nuestro. Un álbum maligno con las raíces primitivas del thrash y black metal, material que desde su portada elaborada por el artista suizo H.R. Giger en 1978, bautizada con el sanguinario nombre de Black Tepes, describe a la perfección el contenido de este álbum, demonios dantescos, erigiéndose de una matriz podrida, grotesca y pervertida. Opening track, Enshrouds, Decade. Stupid asshole! Watch your tongue, boy, if you like this job! Like this job! Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. This is King Diamond. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Stay tuned. Necrot es una banda de death metal de Oakland, California. Formada en el 2011, el trío está compuesto por Chad en la batería, Luca, vocalista y el bajo, y Sonny en la guitarra. Nos presentan su segundo disco titulado Mortal. Con tan solo dos discos en su haber, podemos afirmar que Necrot forman parte de esta nueva oleada de bandas punteras de death metal con aroma old school. Se posicionan junto a bandas como Blood Incantation o Spectre Voice como las nuevas abanderadas del subgénero. The Necrot, escuchaste el tema Your Hell. Y previo a Necrot, te volaron el cerebro los grandiosos Midnight. De su disco Rebirth by Blasphemy, disfrutemos el tema Rebirth by Blasphemy. En realidad, el ejercicio debería ser muy sencillo. Death metal plus hardcore equal deathcore. En lugar de eso, y salvando a los pioneros y unos pocos alumnos aventajados, hemos asistido a una sucesión de clones que grababan álbumes de cartón piedra, telegrafiaban sus breakdowns y, en definitiva, poco a poco o paso a paso, iban matando una escena que ya a nadie importa, de casi nula repercusión en los principales festivales internacionales. Ahora bien, cuando has perdido todo interés hacia ese subestilo, aparece la formación que mejor ha sabido aunar ese binomio, el grupo que crea la auténtica aleación entre death y hardcore, lo que debería haber sido siempre. Estoy plenamente seguro que Venom Prison son los primeros en sentirse incómodos ante la idea de que se les asocie con el deathcore, pero es que es eso justo lo que Samsara es, lo mejor de ambos mundos, y ejecutado desde el necesario prisma under. Además, su diabólica vocalista Larissa Stupar ha reconocido haber sufrido depresión en los últimos años, y eso se traduce en unas letras personales que reflexionan acerca del sufrimiento, ya sea social o interno, sobre la alienación, incluso la homofobia y la transfobia. Sin más preámbulos, escuchemos a Venom Prison con el track Uridine Industrialization. Greetings, Jonathan. How you doing? How the devil are you? This is Danny from Cradle of Filth. Past and Past, tema que se extrae del disco Gaster, Ghost Spited, que pertenece al gran Gal, ex miembro de Gorgoroth. Hi, this is Travis Ryan from Cattle Decapitation, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Catch fire. Chris Barnes here from 6 Feet Under, and you're listening to Sobra La Dosis with Jonathan Montenegro. Stay brutal. Mis nuevas bandas favoritas de Slam Brutal Death Metal y uno de sus fichajes más recientes es Extermination Dismemberment de Bielorrusia. Su tercer disco y su debut en Unique Leader, Dehumanization Protocol, lanza un disco pesado y destructivo que al escucharlo suena como si estuvieran tocando de fondo mientras Terminators atacan la tierra y el caos se descontrola. De ellos escuchamos el tema justamente como se titula el álbum, Dehumanization Protocol. Y antes disfrutamos de la banda de San Diego, California, Cattle Decapitation, con el tema Solastalgia, que pertenece a su álbum más reciente, Terracite. Hablar de Bloodbath es hacerlo de todo un pura sangre del género. Puede que no sean tomados por una referencia tan a tener en cuenta en la escena, porque lo que ellos hacen hoy ya lo hicieron otros con mayor profusión tal en el pasado, que han dejado una huella imborrable en el death metal. Pero lo que no se puede obviar es que Bloodbath es una formación que se ha tomado muy en serio este proyecto, nacido como un puro divertimento allá por 1998, y que así como quien no quiere la cosa, ya nos han escupido a la cara la nada despreciable cifra de 6 discos de estudio y algún que otro EP. Por sus filas han pasado luminarias de la talla de Michael Åkerfeldt, Peter Tadgren o Dan Suano. Si la tienda IKEA o IKEA tuviese una división especializada en metal sueco, estos tíos o estos chicos serían los jefes. En la actualidad, Bloodbath no deja de tener esa aura de superbanda. Una colección de músicos que demuestran en sus bandas principales un talento musical extraordinario y que en Bloodbath dan rienda suelta a una faceta mucho más desbocada y extrema. Con este disco, Survival of the Sickest, Bloodbath vuelven a la senda primigenia que les debió nacer tras un par de discos donde apostaban por temas que se centraban más en una atmósfera maligna de cierta esencia blacker. Y con Bloodbath nos despedimos, Metalheads, con el tema Zombie Inferno. This is a little fucking bonus. Hypocrisy can worship. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised.